un viejo truco le falló y se escondió. Hola, bienvenidos de nuevo. Después de una larga pausa, pues aquí ya estamos de regreso. Soy Sócer Z y, como de costumbre, aquí estoy para presentarles otro episodio de este podcast que es poco común. Y pues estamos en el episodio 32. Y pues no sé, tenía un montón de temas en la cabeza, pero nada en concreto. Entonces, creo que era una de las razones por las que me detenía pues para hacer otro episodio. Pero bueno, de repente me surgió este tema que, aunque suena un tanto trivial, un tanto común de tema de conversación, sin embargo, muy poca gente lo comenta, habla de esto, y más que nada que es un tema que a muchos puede interesar, pues porque después da una perspectiva de las cosas, cómo las percibimos, cómo las vivimos entre diferentes generaciones. Y es que pues voy a hablar sobre nuestra aproximación, nuestra interacción de las diferentes generaciones con la tecnología, con los medios, con el internet. Pues más que nada, para que siento que a veces no se habla este tema, pues más que nada porque se da por sentado ciertas concepciones que cada generación tenemos sobre lo que cada quien sabe o usa de los medios y de la tecnología. Y muchas veces o algunos esperan mucho de alguna generación, o algunos esperan mucho, que sepan mucho menos de alguna generación sobre la tecnología o sobre los medios. Pero bueno, nada más recordándoles para aquellos que a lo mejor no han escuchado mi episodio sobre Generación X, pues yo soy parte de esa generación, pues donde crecimos con esa transición de haber tenido nuestra infancia con los medios tradicionales, con televisión tradicional, telefonía en casa, sin internet, todo por revistas, libros, cosas así. Y pues que ya para nuestros más tardíos años de estudios, pues ya empezamos a conocer lo que era el internet, lo que fueron los primeros esbozos del internet, las primeras redes sociales, las primeras páginas web, lo que eran los directorios en línea, que eran los precursores de lo que ahora es el buscador Google. Y pues cómo fue, de alguna manera, que cómo fuimos la generación de la transición de los medios tradicionales a los medios basados en internet. Y pues que a diferencia de, por ejemplo, las generaciones que nos siguieron, que pues ya tenían prácticamente desde la infancia ya los medios digitales ya alrededor de todas sus interacciones. O la generación que nos precedió, que pues crecieron y llegaron a la adultez sin internet, sin nada de esos medios digitales. Entonces pues ellos están más acostumbrados a usar los medios tradicionales pues para todas sus interacciones y todo lo que hacen en la vida cotidiana. Y pues he de decir también que, aparte, como profesionista que soy, ingeniero en electrónica, como que tengo un conocimiento mucho más profundo de la tecnología y un uso mucho más especializado, se podría decir, de la tecnología. Como que conozco detalles más a fondo de lo que la persona común sabría sobre la tecnología. Y también como que exploto más muchas características de las tecnologías y de los medios. Algo que a veces ni siquiera los de las generaciones más actuales, hay veces que hay cosas que incluso los de generaciones actuales yo uso y ellos pues no los usan tan a fondo. Y pues también, a final de cuentas, pues por esta combinación creo que puedo dar una opinión más informada. Y bueno, pues entremos ya un poco más a fondo al tema. Algo como mencioné hace unos momentos es que creo que las mayores diferencias entre generaciones es qué es lo que consumimos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, empecemos con lo de que es el entretenimiento. Los que son de generaciones anteriores a la mía, los que nacieron a principios de los 70s y anteriores, suelen consumir más en entretenimiento los medios tradicionales. Son gente que nuevamente tienden a verte más televisión tradicional, televisión abierta, lo que les ponen en televisión, sea bueno o sea malo, como que piensan que no tienen otra alternativa, y si acaso, si buscan alternativa, lo que terminan consumiendo es pues contratando lo que es televisión de paga, televisión por cable. Entonces pues para ellos no hay más alternativas, y pues los teléfonos celulares pues más que nada los usan para lo más básico, mensajes, sobre todo WhatsApp, si es que aprenden a usar WhatsApp, porque incluso hay veces que ni siquiera usan eso, y más que nada para llamadas telefónicas. Casi no saben usar aplicaciones, y es más que nada lo que hacen. Y de hecho, muchos de los de mi generación así son, no usan casi internet, no usan casi las aplicaciones de un teléfono celular. Entonces pues y pues consumen el entretenimiento pues de forma tradicional, televisión más que nada, ir hacia el cine, cosas así. Y más, pues son más de que cuando cuando hay reuniones, pues es más de pláticas más de frente y menos ignorar completamente el celular, que tiene sus puntos buenos, es forma de interactuar. Ahora bien, los de, y ahí es donde es la transición. Hay algunos de mi generación que pues de alguna manera sí nos acostumbramos, sí entendimos lo que era el internet y de alguna manera sabemos de un de forma más básica cómo usar internet, pero muchos de nosotros pues nos acostumbramos a usar internet de la forma más básica, más primitiva, se podría decir, desde una computadora. Entonces, pues nosotros lo usamos más como, no sé, como algo menos cotidiano, algo que lo usas para ciertas situaciones especiales, por ejemplo, correo electrónico, si acaso uno que otro mensaje, pero como que los mensajes es algo que usas como alternativa, no como un medio cotidiano, como un diario, sino algo que lo usas para comunicarte de todo el tiempo. Ahora bien, bien sabrán que los de las generaciones más recientes, ya sea los de los que nacieron en los 90s, a lo mejor segunda mitad de los 80s, y más recientes, pues ellos ya están más acostumbrados a que en el día a día para todo usan su celular, para todo usan sus tablets, porque de hecho muchos de esas generaciones ni siquiera ya usan computadoras de escritorio o laptops. Sí, o sea, sí se usan, pero de alguna manera como que muchos lo usan o para videojuegos o para esos los que juegan videojuegos, porque hay gente que pues no juega videojuegos de PC o o no usa la computadora para cosas cotidianas, sino para cosas de la escuela o del trabajo. Entonces, pues como que el uso de computadora es muy especializado y muy exclusivo y no lo usan para más allá de eso. Y pues más que nada, lo más importante para esas generaciones, pues es usar esos medios portátiles para jugar videojuegos, para interactuar socialmente, e incluso son gente que desde muy chicos se acostumbraron pues a comunicarse con mensajes y usar aplicaciones para el día a día. Y pues es ya como que una necesidad, un hábito, algo que no pueden dejar de hacer, el que cada minuto, cada hora, estén revisando su celular, estén viendo mensajes, notificaciones, abriendo alguna aplicación para cualquier cosa y pues de alguna manera eso sea de minuto a minuto, día a día, hora a hora. O sea, como que hay un más apego a todo lo que conlleva la tecnología y el uso de computadoras y más que nada los teléfonos celulares y las tablets. Y de alguna manera las generaciones intermedias los usamos de forma más esporádica y los de generaciones anteriores pues simplemente los usan. Pues no los usan, de hecho, como que si los usan más por verse obligados a acceder a ciertas cosas que no hay por los medios tradicionales. Pero bueno, vamos a una pausa de esta parte del podcast, pues para seguir platicando. Así que vamos por algo de música y regresamos. Aquí estamos en Poco Común. Thank you. Y pues ya regresando de este corte musical, pues ahondaremos un poco o iré a detalles ya de lo que es este, pues esta interacción que tenemos dependiendo de cada generación con la tecnología. Algo que también ha influido en nuestras diferentes generaciones sobre cómo interactuamos persona a persona y cómo aprovechamos o usamos la tecnología es en resolver ciertos problemas y en contactarnos entre personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente de generaciones previas a la internet y al uso de celulares y computadoras para comunicarse, lo que tienen mucho es que es mucho de ir a buscar a la persona en persona, para comunicar cualquier cosa y pues para conversar o entregar incluso objetos físicos, porque también la tecnología ha incluso sustituido ese tipo de interacciones. Entonces muchas veces, si bien es ventaja porque hay un trato más personal y más cercano y más de conocimiento, más íntimo al interactuar cara a cara con la persona, sin embargo se ven en algunos momentos limitados por esa necesidad de estar físicamente entre personas. O sea, si acaso el recurso tecnológico que llegan a usar pues es el teléfono tradicional, telefonía fija, a veces también telefonía celular. Entonces muchas veces esas personas, si no pueden contactar a esa persona vía telefónica, pues simplemente ya como que se les cierran un tanto las puertas y pues no pueden, no les resulta complicado interactuar con esas personas fuera de lo que físicamente se puede lograr o por la telefonía tradicional se puede lograr. Entonces si no están disponibles esas formas de comunicarse y de interactuar, simplemente no pueden, no se limitan muchas cosas. Por ejemplo, el simple hecho de ir a comprar algo para comer, ir a la despensa, ir a pagar, por ejemplo, el teléfono, el servicio de energía eléctrica, o sea, la luz, muchos servicios, si están cerradas las oficinas físicamente, pues simplemente dicen no, pues no está y ya no puedo resolvértelo en el momento, o ya no pude hacer X trámite o X pago, precisamente por esa indisponibilidad física de estar de esos servicios. Los que estamos de generación de transición, a veces como que escuchamos de ciertas formas de hacer vía remota, o sea, vía internet, de algunos trámites, de algunos servicios, de algunos pagos, como que a veces nos acordamos de usarlo, pero no es nuestra primera opción. Nuevamente también nos vamos muchas veces por los formatos tradicionales y ya hasta después nos acordamos o vemos como última alternativa el usar el formato de internet ya, y usamos ya el servicio de internet, pero más que nada si nos vemos obligados pues por el propio proveedor del servicio o por el formato a que se use por medio de internet, porque muchas veces es la única opción. Y pues la gente de generaciones más recientes, pues es la primera opción de hecho que buscan siempre cuando van a hacer cualquier trámite, cuando van a buscar a alguna persona, contactarla, van a hacer algún pago, cualquier cosa, luego lo primero es hay forma de hacerlo por el celular, por la tablet, vía internet, vía pues sí, su dispositivo portátil, pues lo hacen de esa forma y ya se ahorran todo el viaje, todo el la interacción cercana, y lo hacen pues así, que es desde la comodidad del lugar donde están. A veces a tal punto de que incluso amigos, que bueno, amigos cercanos terminan incluso prefiriendo comunicarse por mensajes que darse la molestia, entre comillas yo diría, de ir físicamente allá hasta su casa a saludarlos, a platicar. No, mejor me ahorro toda la molestia de ir hasta allá y nada más le mando un mensaje, un WhatsApp, un mensaje de Facebook, porque hasta eso generaciones ya más recientes ya no usan tanto Facebook, usan los otros medios, Snapchat, Twitter, como dije también, sí, WhatsApp, ese sí, sobre todo en Latinoamérica es muy popular, y de hecho a veces hasta a mí me han, como que les sorprende que yo no use tanto WhatsApp. Yo sí tengo WhatsApp, pero más por necesidad que por gusto, porque la verdad el tipo de comunicación que hay en WhatsApp es tan irrelevante para mí que la verdad no me interesa mucho usarlo. Y si son cosas importantes, muchas veces lo uso más para cosas del trabajo que para cosas sociales, cosas cercanas, cosas personales. Pero la limitación de las generaciones recientes sobre siempre acudir como primera alternativa a estos medios tecnológicos, portátiles, es que si no hay la alternativa digital, la alternativa en aplicación de ir a pagar, de ir a interactuar, de hacer ciertas cosas, de incluso pedir comida por medios digitales, pues prefieren no hacerlo porque dicen no vale la pena. Y ahora una última reflexión, porque ya se nos está acabando el tiempo, creo que ya me estoy extendiendo bastante, pero es las ventajas y limitaciones de cada generación precisamente por estas interacciones con la tecnología o usos de la tecnología. La ventaja que tienen muchos de los de las generaciones más recientes es precisamente que es esa familiaridad, ese conocimiento de la tecnología, pues tan cotidiano, que la explotan en muchas formas y para muchas cosas cotidianas. Entonces, como que se facilitan mucho la vida y se complican de muchas cosas que a veces pueden ser innecesarias, o siempre encuentran la alternativa digital para hacer las cosas, para obtener las cosas. O sea, como que la solución se encuentra con más a la mano. Entonces es algo que muchas veces se ahorran pasos, se ahorran como que cosas que a veces no son necesarias, no deberían ser necesarias ya hacer, pues para hacer a lo mejor cosas más complejas o aprovechar mejor el tiempo. Sin embargo, incluso se podría decir dependencia de la tecnología para los de las generaciones más recientes es que precisamente si no está disponible la solución, si no está desarrollada, si no está a la mano la solución, simplemente dicen no hay solución, no la encuentro, no sé qué hacer, como que se quedan un tanto paralizados, y muchas veces también por ese desinterés de hacer las formas de la forma tradicional, de la forma fuera de lo que es la vía tecnológica, no saben cómo obtener las cosas. De alguna manera como que todo lo tienen a la mano y así esperan que siempre sea, que todo ya sea, ya esté medio resuelto y medio digerido. Entonces la tecnología los limita en ese aspecto porque no saben cómo obtener las cosas con un poco más de esfuerzo, sin ayuda tecnológica, sin cierta previa resolución de las cosas. Y la verdad es que te sirve mucho ese conocimiento, esa habilidad de poder resolver muchas de las cosas por tu cuenta, por tus medios. Por ejemplo, aquellos que están estudiando, hay muchos temas que si bien se pueden encontrar por búsqueda de Google, mucha información, pero hay veces que el propio Google manipula tus formas de consumo y de encontrar información. ¿Por qué? Porque nuevamente te va a desplegar las mismas páginas, la misma información, la misma definición, y de alguna manera va a filtrar, quieras o no, información que no les conviene a ciertas compañías, a ciertos medios, a ciertos grupos de poder. Va a haber ciertas páginas, cierta información que no va a estar tan fácilmente disponible y que muchas veces tienes que buscarla o por medios tradicionales o pues por búsquedas más avanzadas que requieren pues un conocimiento más a fondo, búsquedas más específicas, más creativas, se podría decir, usando otras herramientas más allá de las que cotidianamente uno usa. Entonces muchas veces puede ser susceptible a cierta manipulación en cuanto a qué es lo que vas a encontrar, qué información va a estar disponible para ti, quieras o no, porque el internet actualmente no es tan libre como originalmente era, sino que muchas veces ya a este punto simplemente por medio de Google los medios manipulan mucho de lo que tú consumes, de lo que es accesible para ti. Entonces muchas veces lo que buscas no es precisamente todo lo que hay disponible, sino lo que muchos medios y mucha gente en el poder va a querer que tú tengas acceso. Obviamente no tan a fondo de que ay, te digan vas a consumir esto, no es tan así a fondo, pero sí van a limitar y van a poner filtros para lo que tú puedes ver, y se puede ver con esos resultados donde te pueden página no disponible por reclamos de derechos de autor, o incluso hay páginas que dice que protegida por ¿qué? Por contener malware. Y hay veces que sí te sirve esa protección, pero hay veces que incluso manipulan esas advertencias para que no acceses a páginas que tienen contenido o información que no les conviene que obtengas. Y ahora bien, veamos la contraparte. Los de generaciones anteriores, si bien les es más fácil enfrentar muchos problemas, resolver muchos problemas sin usar tecnología, sin usar herramientas digitales, eso es conveniente por el hecho de que no dependes tanto de los medios ya creados, de las soluciones ya previamente generadas, sino que encuentran muchas veces las soluciones por su cuenta y a veces llevan a soluciones que no necesariamente son las mismas entre ellos. Sin embargo, por este acceso, se podría decir que un tanto más tradicional de la información, como que tienden a tener un conocimiento que obtuvieron más de la escuela y que tiene que ver más con este, pues como de forma oficial por medio de las escuelas querían que aprendiera ciertas cosas y ciertos conceptos y ciertas formas de pensar. Entonces, por un lado está el que tiene ciertas, a lo mejor prejuicios, a lo mejor formas de concebir las cosas que pueden no ser correctas o no ser pues información actualizada para muchos de las generaciones actuales. Y sin embargo, no, la bronca es que, o más bien no la bronca, la ventaja es que este, pues no se limitan en eso. Sin embargo, les va a costar o les va a costar tiempo a lo mejor y esfuerzo conseguir ciertas cosas, resolver ciertas situaciones, o a la vez, incluso hay veces que no van a saber o conocer este ciertas soluciones o ciertas alternativas de cómo hacer las cosas de forma más sencilla y más inmediata. Y a lo mejor por esa limitación también van a tener información o desactualizada o a lo mejor no tan precisa como a la vez muchas veces los medios tecnológicos te pueden dar. Y además, por ejemplo, como ya dije, la conveniencia de que muchas cosas ya están disponibles en internet para el pago de servicios, para conseguir muchas cosas, mucha información. Entonces, pues es ese contrapeso entre que no dependas tanto de la tecnología, pero sin embargo que sí la aproveches, que sepas aprovecharla y que no dependas de la tecnología, y que si bien uses la tecnología, pero que apliques un poco de esfuerzo propio y no dependas tanto de lo que ya te da digerido la tecnología, pues para encontrar lo que quieres. Muchas veces como que es esa combinación, tienes que saber usar la tecnología, sobre todo, por ejemplo, dando el ejemplo del uso de Google. Muchas veces la gente encuentra como que busca cierta información y luego se va por las primeras páginas que le muestra Google sobre lo que buscan, y no, muchas veces es que tienes que ser creativo a la hora de buscar la información, dar ciertos criterios más específicos, más elaborados, y ser un tanto crítico sobre los resultados que te da Google a la hora de buscar cierta información, porque a lo mejor hay ciertas páginas que ya habías visitado antes y que veas, esta página me va a dar la información de cierta forma que a veces puede ser errónea o incompleta, y es cuando puedes decir, esto que me da de inmediato no es lo más correcto, y empiezas un poco a indagar y a meterte más a fondo. Entonces es ese equilibrio entre los medios propios que uno crea y lo que la tecnología de forma inmediata te proporciona. Es ese, pues a final de cuentas es aprender lo que las habilidades de cada generación ha desarrollado y encontrar ese equilibrio de que no dependas completamente de la tecnología, pero que no estés apartado de ella. Sí, ahondé mucho, pero bueno, quería dejar claro mi punto. Espero que el tema les haya interesado, les haya gustado, y ver pues por qué y qué diferencias tenemos entre generaciones a la hora de interactuar con las herramientas tecnológicas que tenemos. Esto fue el episodio 32 de Poco Común. Yo soy Soser Z, y pues nos estamos viendo hasta la siguiente emisión. Hasta luego, cuídense. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, gonna go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. Jinsey, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control. Falcon, go. Jinsey, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Falcon, go. Jinsey, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down a half, 12:02 alarm, 60 seconds. We're going, that flight. We're going, that alarm. 40 feet, down 2.5. If it does reoccur, where we go? 30 seconds. 12:01. 12:01, roger, 12:01 alarm. 12:01 alarm. That time, we're go, flight. Okay, we're go. We've had shut down. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay, all flight controllers. Retro, stay. Fido, stay. Guidance. Stay. Control. Stay. Telcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Retro. Go. Vital. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guide. Go. Control. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guide. Go. Control. Go.